por si andas de paz, me acompañas. En las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Oh, eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. De tu bondad cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo bajo eres fiel, siempre fiel. En lo profundo de mi ser declararé: eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios.